pensamiento delira. Cuando coge hacia tu lado, nunca me olvides mi Dilia, tú me tienes hechizado. Nunca me olvides mi Dilia, tú me tienes hechizado. Ten en cuenta que en la vida la deuda sale saldada. Ten en cuenta que en la vida la deuda sale saldada. Y como te quiero, Gilla, tú te haces la derrogada. Y como te quiero, Gilla, tú te haces la derrogada. No es culpa mía, culpa el destino. Te conocía pero no conocimos. No es culpa mía, culpa el destino. Te conocía pero no conocimos. Ser que está penando, nadie te podrá querer como yo te estoy amando. Nadie te podrá querer como yo te estoy amando. Dile a mi bella doncella, no sabes cómo me mero. Dile a mi bella doncella, no sabes cómo me mero. No salgo de las estrellas sin tenerte a ti primero. No salgo de las estrellas sin tenerte a ti primero. Culpa mía, culpa el destino. Te conocía pero no conocimos. No es culpa mía, culpa el destino. Te conocía pero no conocimos.